Aquí estoy de nueva cuenta en la cantina. Estoy tratando de olvidar el mal que traigo. Cuando te fuiste me dejaste mal herido. Y solo el vino hace que te olvide en ratos. Estoy llorando y tocando en la rocola esas canciones de corazón lastimado. Estoy haciendo lo posible para olvidarte, y a costa de eso tengo que tomar a diario. Tomo tequila, aguardiente y muchas otras. Y como pasa el tiempo no veo necesario hacerme daño, mejor regresa conmigo. Y te lo juro, te daré mi amor a diario. Con mil botellas que yo me tome, estoy seguro que te sacaré de mi alma. Aún me faltan 69 cartones y 100 rocolas pa' olvidarme de tu cara. No falta mucho pa' sacarte de mi ser. Verás que pronto de ti no me acordaré. El cantinero me dice: oiga mi amigo, le doy la última, ya tengo que cerrar. Cierra la pena que me cargo, le contesto. Sin duda alguna siento que me va a matar. Tráete las otras y no andes con tus cosas. Te invito trago, siéntate pa' platicar. Pasan los días y aunque yo esté tomando, de tu recuerdo no me puedo deshacer. Por más que intente y me tome lo que tome, aquí en mi alma te traigo, linda mujer. ¿Será que es mi destino tenerte aquí en mi alma y muy dentro de mi ser? Con mil botellas que yo me tome, estoy seguro que te sacaré de mi alma. Aún me faltan 69 cartones y 100 rocolas pa' olvidarme de tu cara. No falta mucho pa' sacarte de mi ser. Verás que pronto de ti no me acordaré.